Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos muy gratos de estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Estos, o uno de estos, mis hermanos más pequeños, ¿por qué? Yo creo que no es una forma despectiva, sino que por alguna razón algunas personas no han tenido la capacidad o han sido maltratados, han sido esclavos como hubo en el tiempo de Jesús y hoy día también hay alguna forma de esclavitud. Y están pasando por algunas cosas realmente dañinas para la persona. Hay tanta gente que está sufriendo en realidad. Entonces, Jesús registró, o Mateo, vamos a decirlo así, registró uno de los sermones que son muy categóricos en este sentido, que son los Mateo 24 y 25, donde están los relatos de Jesús en relación a una pregunta que se le hace, ¿no es cierto? Porque los discípulos, mira, yo leí la otra vez, se sentaron en una ladera, ¿no es cierto? Miraron, esplendoroso lo que estaba pasando, extraordinario. Salió del templo, ese templo con la luz del sol, ¿no es cierto? Tenía, porque se reflejaba. Y los discípulos se acercan a Jesús y se iba acercando a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? Se ve hermoso, ¿verdad? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Tú sabes que el concepto judío en relación al templo era lo más sagrado y lo que ellos creían que nunca iba a ser destruido, aunque ya tenían el ejemplo pasado, ¿no es cierto?, cuando Babilonia incursionó. Pero aquí ellos pensaban que esto era lo más protegido que tenían. Sí, porque ¿cómo Dios iba a permitir que destruyeran su templo? Entonces, era no cabía en la cabeza eso. Pero Jesús dijo lo contrario. Le dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y entonces después, estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron a aparecer, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una preocupación que muchas personas hoy día también tienen. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? Y están viendo tantas calamidades, tantas situaciones que no se veían en un tiempo muy cercano quizá. ¿Pero qué está pasando? Entonces Jesús empieza a responderle a los discípulos y se encuentra uno con alguna sorpresa. Y dice, por ejemplo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y aquí viene la expresión, y a muchos engañarán. Y aquí en este engaño podemos estar quizás nosotros si no hacemos caso a las palabras del Señor tan coherentes con lo que significa la venida de Jesús. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y menciona una serie de dolores y todo esto será principio de dolores, lo que van a sufrir los cristianos. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, qué situación, ¿eh? Unos a otros se aborrecerán, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, esta descripción es una descripción que involucra también a quienes son los más necesitados. Y él dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de sus cabritos. Y aquí comienza a definirse los que irán al cielo y los que no lo irán. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y aquí viene, dice, y entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí viene el contexto de lo que estamos estudiando, que es clave para el final del mundo. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Cuál es la reacción que tienen las personas que Cristo le está hablando? ¿Qué dicen ellas? A ver, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? No, nunca, nunca te atendimos a ti. Lo que hicimos fue atender a las personas necesitadas. Bueno, y ahí está precisamente. Eso es lo que el Señor desea que nosotros hagamos. Que veamos en la necesidad de aquellas personas una oportunidad para que nuestro cristianismo pase de ser algo estático a algo dinámico, porque el cristianismo es dinámico. El cristianismo siempre hace, va. Fíjate, esto lo podemos ver graficado en la definición de pecado. Por ejemplo, pecado no es solamente no hacer. Pues yo digo, mire, yo no hice nada. Yo estaba tranquilo. Generalmente cuando algo sucede y uno no hizo nada, ¿de qué lo van a culpar? Pero aquí sí que el Señor lo culpa. Dice ahora, que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Entonces también en este caso nosotros podemos ver que el cristianismo siempre va a hacer aquello que corresponde. Un cristiano no se va a quedar de brazos cruzados cuando hay una necesidad, cuando hay alguien que necesita ayuda. Ahora la gran diferencia que aparece aquí con aquellos que están al otro lado, a la izquierda, dice, le dice casi lo mismo, porque tuve hambre y no me diste. Y aquí viene la situación, yo tuve hambre y no me diste, y tuve sed y no viniste a mí a darme de beber, fui forastero, qué sé yo. Entonces ellos hacen la misma respuesta, tienen la misma respuesta que tienen los otros, el grupo. Entonces también ellos le respondían, dice, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y aquí viene la respuesta muy parecida a la que hace Jesús arriba, le dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero te fijas aquí, justamente, en cuanto no lo hiciste. No lo hiciste. O sea, no te preocupaste del necesitado. Tenías que haberlo hecho. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es lo que hace la gran diferencia. Nosotros tenemos que actuar. Somos llamados a actuar ante problemas y necesidades. El cristiano es la persona que está dispuesta a ayudar. Hay personas que tienen tremendamente desarrollado ese don de colaborar, de ayudar. Ahora, una pregunta quizás, ¿los que no hacen los que no atienden a los necesitados se van a perder? El problema es que no es que no lo hagan, sino que no están viviendo una vida de condescendencia como Jesús explicó. Por lo tanto, no son hijos de Dios, no están amando a Dios, no están amando a su Creador, a una criatura indefensa. Es muy bravo esto y quizás habría que replantearse las posturas que uno tiene frente a situaciones como esta. Bueno, gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Lea con oración lo que dijo Jesús en estos versículos. ¿Cómo entendemos la idea de que Él básicamente se haya comparado con los hambrientos, los desnudos, los presos? ¿Qué poderosa obligación nos impone esto en nuestro estilo de vida? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.